Fuerte el aplauso para Emilio Ramos en la guitarra. Nos hizo viajar un poquito a España, ¿no? Está lindo. Sigamos, esta canción es muy especial. Muy especial. Grabamos un videoclip este año y generó un poco de polémica porque en el videoclip está, parecía un poco hecho pomada también en el videoclip. Pero esta canción es muy especial porque justamente habla del sentimiento, habla del amor. Que el amor cuando empieza a habitar en esa casa tan especial que es el corazón, pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar muchísimas cosas, pero cuando el amor está realmente instalado en el corazón, de ahí no se quiere ir, va a hacer toda la fuerza posible para no irse. Y de eso se trata esta canción que se llama Puede que. Puede que en verano se congelen mis manos y que el agua del mar se quede dulce de arados. Puede ser que llueva en el Sahara mil veces al año. Puede ser que el mundo ya no gire, no siga. Puede ser que el sol hoy se torne suicida. Puede que las rosas ya no quieran la primavera. Puede que febrero tenga más de 30 días. Puede que la luna se encapriche y no quiera más aparecer. Ese amor que siento hoy y dice así, es amor, es amor, es amor. Sí, es amor. Cuando vives por y para esa persona, un amor. Cuando no te queda ni una sola nube, es amor. La luna se encapriche y no quiera más aparecer. Oh, no puede ser que pase ahora en esta vida. Pase lo que pase, este amor que siento hoy jamás irá a nacer. Es amor, amor, amor. Cuando vives por ti para esa persona, amor, amor. Cuando no ni una sola duda, no. Oh, oh, oh, oh. Es amor. Sin ningún tipo de dudas, es amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.